Vietnam se puede resolver con una bomba atómica. Te contaré una historia amarga, o más. Te la canto por esto. ¿Qué caray? Te contaré una historia amarga o más. Te contaré una historia amarga o más. Te la canto por eso y qué caray. Era bandil la aldea allá en Vietnam. Era bandil la aldea allá en Vietnam. Era din una escuela, no digo más. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Quedó solo un cuaderno, no digo más. Firmaba sus poemas ningún juglar. Firmaba sus poemas ningún juglar. Tenía 13 años, no tuvo más. Y esta es una de tantas allá en Vietnam. Y esta es una de tantas allá en Vietnam. Ahora olvida si puedes, olvídala. Olvídala, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala.